Estás escuchando FM Riachuelo 100.9. Todas las voces. En el aire de la boca. 100.9. Desde los barrios del sur. Todas las voces. FM Riachuelo 100.9. 100.9. Al sur del río Bravo. Un solo pueblo. Palpita, suda, trepa desde las entrañas y las raíces. Amanece. Latinoamérica rompe el cerco. Estamos en FM Riachuelo, en fmriachuelo.com.ar, transmitiendo por internet. Y tenemos hoy la visita de un compañero, Salvador Zúñiga, de la resistencia hondureña, de la organización COPIN, que le vamos a pedir a Salvador que nos cuente qué es COPIN. Bueno, un saludo muy fraternal a toda la audiencia, los oyentes, las oyentes. El COPIN es el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, integrante de la resistencia que se está desarrollando en Honduras contra la continuación del golpe de Estado. Muy bien, hechas las presentaciones, Salvador. ¿Cuál es el motivo, qué es lo que te ha traído acá a la Argentina? Bueno, nosotros estamos en Argentina intercambiando, dando a conocer la situación que se vive en Honduras, caracterizada por las violaciones constantes a los derechos humanos, asesinatos de periodistas, asesinatos de campesinos, de indígenas, de miembros y miembros de la comunidad LGTB, denunciando la expropiación de nuestros ríos, nuestros bosques, nuestros recursos mineros por parte del Estado, que impulsa el modelo extractivo minero como un país semicolonial. Estamos denunciando esta situación que se presenta en el país, pero también conociendo lo que pasa en Argentina, las experiencias que se están desarrollando, como la experiencia del comedor Los Pibes, experiencias de recuperación de empresas que son muy bonitas, y también viendo la dinámica de los movimientos sociales, la lucha contra la impunidad por los derechos humanos, que es muy importante en Argentina. Salvador, a 3 años que se cumplieron hace poquitos días del golpe en Honduras, ¿cuál es la situación, más allá de este pantallazo que nos dabas recién, cuál es la situación tanto por parte del poder establecido, del gobierno de Porfirio Lobo, como así también de las organizaciones entre las cuales está la tuya, enfrentando y ofreciendo resistencia a este gobierno golpista? Bueno, nosotros decíamos que la situación del pueblo de Honduras es bastante compleja y se caracteriza por la violencia por parte del régimen y por parte de los organismos represivos del Estado, que llega al punto de que se asesinan a las personas que luchan contra el golpe de Estado y contra el despojo de los territorios, también de que se quiere impulsar el terror. Se han dado cosas vergonzosas. Fíjese que en una cárcel se incendiaron 360 personas, un cuadro dantesco y de terror, porque se quiere implementar la cultura del shock. Hay una persecución contra los movimientos feministas, contra la comunidad LGTBI. Solo en el 2011 murieron asesinadas 300 mujeres. La situación del país se caracteriza también por la presencia de tropas militares estadounidenses que no solo están ahora en Palmerola, sino que abrieron otra base, que es la base de Caratasca. están abriendo la de Guanaja y la de Mocorón, y están operando, cometiendo crímenes. Por ejemplo, cuatro misquitos, entre ellos dos mujeres embarazadas, fueron asesinadas. Les dispararon desde la Fuerza Aérea Norteamericana. En el país se quiere detener, a costa de este derramamiento de sangre, el proceso de emancipación, de resistencia. Pero nosotros vemos la fuerza en todos los pueblos al sur del Río Bravo, que no estamos de acuerdo en que el imperio norteamericano esté ensangrentándonos, llenándonos de militares y de guerras, y que construyamos la patria grande, la patria latinoamericana, la patria o la matria de todos y de todas, donde haya justicia social. Yo creo que en eso vamos avanzando, articulando movimientos sociales frente a gobiernos como el de Honduras, que son gobiernos títeres, pero también viendo que hay gobiernos que impulsan proyectos de desarrollo más nacionales y que dignifican y que buscan la integración latinoamericana. Uh-huh. Hace poquitos días también hemos visto por las noticias que ya empieza a lanzarse la campaña política, una nueva campaña electoral en Honduras. ¿Ustedes como organizaciones están participando? ¿Cómo ven este proceso electoral? ¿Lo ven como una coyuntura que puede responder o resolver el conflicto que hay hoy por hoy interno en el país, o es una situación que va a convalidar a los golpistas? Bueno, nosotros creemos que el proceso electoral, al ser manejado por el Tribunal Supremo Electoral golpista y con las reglas golpistas, no va a garantizar resultados correctos. Y hay un sector del movimiento social que está apostándole al Partido Libre. Y sin duda yo creo que si hubieran elecciones libres, ganaría el nuevo partido, el partido liderado por Manuel Zelaya Rosales. Sin embargo, no veo cómo se puedan garantizar procesos libres con las autoridades del Tribunal Supremo Electoral, que son completamente golpistas. Fueron quienes dirigieron las elecciones pasadas, en las que el 30% de la población fue el que votó. Es decir, 70% de la población no votó. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral salió anunciando que habían sido las elecciones más votadas de la historia, que más del 80% de la población había ido a votar. Entonces no hay mucha expectativa de parte de algunos sectores, porque puede ser una inminente fraude electoral. Sin embargo, consideramos que es una oportunidad, una posibilidad de hacer una resistencia en el plano electoral. El lanzamiento de la candidata fue hace unos 3 días, el 1 de julio, y fue todo un acontecimiento, pero igual no se ha parado la represión. Han seguido asesinando compañeros y compañeras de los diferentes sectores sociales y políticos del país que estamos en la oposición. Cuando escuchamos esto que vos nos contás, y sobre todo el papel que juegan las organizaciones desde la resistencia y la movilización, que a pesar de todas las circunstancias que vos comentás, no decrece, sino que se mantiene. ¿A lo que ustedes están enfrentando? O sea, ¿dónde se apoya el gobierno de Porfirio Lobo? ¿En qué sectores o en qué? ¿Quién es el que detenta hoy por hoy ese gobierno? En realidad, el sustento del sistema que se impone en el país es el imperio norteamericano y la oligarquía. Ellos están tratando de acaparar todo. Sin embargo, la movilización social se mantiene, porque es crucial. Nosotros creemos que se debe a que la gente resiste las concesiones del territorio, porque el 31% del territorio nacional se ha concesionado para la explotación minera, y todos los ríos y riachuelos también han sido concesionados para generar energía hidroeléctrica privatizada, que no es del pueblo ni es para la gente, sino que es para las transnacionales. Entonces esto hace que haya una movilización, una organización en función de la defensa de los territorios, en función de la defensa de los bienes comunes, la tierra, el agua. Y también porque nosotros consideramos que tenemos derecho a vivir en democracia, tenemos derecho a la emancipación, y porque vemos la oportunidad de la integración de todos los pueblos de América Latina y los pueblos del mundo para un nuevo orden internacional que sea donde se respete la libre determinación y la integración de las regiones. Salvador, vos, no sé cómo estás de tiempo, ¿te quedás un ratito más? Nosotros vamos a un corte y seguimos charlando. En unos minutos más seguimos con el compañero Salvador Zúñiga desde los estudios de FM Riachuelo. Muy bien, seguimos entonces en FM Riachuelo desde el ciberespacio, podemos decir, ¿no? Desde fmriachuelo.com.ar, transmitiendo, y hoy por hoy con la visita del compañero de la hermana República de Honduras, Salvador Zúñiga, de la organización COPIN. Salvador, se han producido hechos en Latinoamérica en el último tiempo que uno desde las organizaciones sociales y populares y políticas, por lo menos acá en Argentina y en algunos otros puntos de nuestra patria grande, no podíamos menos que comparar o que ver la similitud que tenían con respecto al proceso que pasó en Honduras, ¿no? Nos referimos a la destitución, al golpe que le han producido a Fernando Lugo en la hermana República del Paraguay. ¿Cómo se vivió este proceso ahí en Honduras? ¿Qué reflexión hacen ustedes desde la resistencia hondureña y qué aporte pueden hacer al resto del continente, digamos, al resto de las patrias que están viendo hoy por hoy que como que lejos de pasar estas situaciones, vuelve el imperio a la carga con otra intentona de este tipo? Sí, nosotros desde que supimos y sufrimos el golpe de Estado en Honduras, sabíamos que este golpe no era particularmente para Honduras, sino que era un golpe para América Latina, y que también, y lo dijimos en su momento, se estaba haciendo un laboratorio en Honduras, en donde se ponían en juego sectores extremistas de la iglesia, los medios de comunicación, los partidos políticos, el ejército y además organizaciones que se autodenominan sociedad civil en una conspiración dirigida desde Washington y hacer golpes de nuevo tipo que se caracterizan por enmascararlos en toda la medida de ser golpes legales o golpes institucionales. En el caso de Honduras se utilizó el Congreso Nacional, o sea, el Parlamento, sí. La Corte Suprema, el Tribunal Superior de Cuentas, es decir, toda la institucionalidad, pero cometieron algunos errores. El error fundamental fue el secuestro del presidente. Obviamente, al aplicarlo en Paraguay, ya lo mejoraron. Se involucró también la iglesia, los partidos políticos, la policía, las fuerzas armadas, la iglesia católica y los medios de comunicación, a tal grado que asaltaron la televisión pública. Pero especializaron en el sentido de que fue el Parlamento que hizo un antejuicio y desarrolló un juicio político en el que, como decía el juez Garzón, fue un esperpento porque no hubo el derecho a la defensa, ¿verdad? Entonces, pero la advertencia es que, como les ha salido exitoso en dos lugares, en Honduras y en Paraguay, van a intentar hacerlo de algo otras maneras o de la misma manera o especializándose en otros países. Por tanto, la desestabilización de los gobiernos populares y democráticos va a seguir en América Latina y el pueblo tiene que estar presto para rechazar estas situaciones. Salvador, ¿y por qué te parece que se dan estas situaciones? ¿Por qué figuras como Mel Zelaya, por ejemplo, que venía de una extracción liberal, podríamos decir, o Fernando Lugo quizás tenía otro tipo de compromiso de entrada, pero a lo largo de su gobierno fue poco lo que él pudo avanzar? ¿Por qué el imperio de todas maneras ve estos procesos como una amenaza? Nosotros creemos que el imperio norteamericano está en una contraofensiva, o más bien en una ofensiva, y esa ofensiva tiene como propósito detener el proyecto de integración regionales. En el caso de Honduras fue directamente el golpe a la Alternativa Bolivariana de las Américas, al ALBA, porque cuando estaba el expresidente Zelaya Rosales, estaba Honduras integrada al ALBA. Uh-huh. Y el propósito del golpe de Estado fue dañar, golpear el ALBA. Y yo siento que en el caso de Paraguay, el propósito del imperio fue golpear a UNASUR, golpear al MERCOSUR y tratar de detener los procesos de integración latinoamericana, de tal manera que van a seguir intentando debilitar los procesos latinoamericanistas para entrar en su momento y acaparar recursos que existen, o bienes naturales como el agua, la tierra, el bosque, energía que abunda en hidrocarburos. Entonces el propósito es apoderarse precisamente de los bienes comunes de los pueblos de América Latina. ¿Y cómo te parece a vos que, o más allá de las actividades que ustedes realizan, digo, ustedes están dando todo un debate y el hecho de que vos estés acá, seguramente en Argentina y recorriendo buena parte de los países de América Latina, tiene que ver con dar a conocer estos procesos que los mismos medios de comunicación, que son, como vos señalabas, responden a los intereses de la oligarquía y del imperio, son iguales en todos los países, están dando el debate de las alternativas. ¿Cómo los pueblos nos preparamos para estas situaciones y qué alternativas podemos encontrar para evitar estas situaciones? O sea, desde la experiencia, es decir, lamentablemente les pasó a ustedes, pero ¿qué nos puedes decir al resto de los países de la región que vemos con preocupación esta situación y que también estamos pendientes de que, bueno, ¿cuándo vendrán por nosotros? Bueno, nosotros hemos aprendido en nuestra gira, particularmente por Boca, así se llama el barrio, ¿verdad? La Boca, sí. La Boca, que hay una intensa lucha por la defensa del territorio y es una lucha con alternativas para las comunidades en el tema de vivienda, en el tema de soberanía alimentaria, en el tema de alternativas de empleo, y hay una defensa del territorio. Entonces, en el terreno se está dando una batalla. Yo creo que eso está pasando en diferentes partes de nuestra América, que estamos desarrollando una lucha local. Entonces habrá que hacer de estas luchas, integrarlas más en el plano nacional, pero también en el enfoque latinoamericano, entender que nos urge, es urgente para todos y para todas la articulación de estas iniciativas, de estos movimientos sociales, desarrollar nuestra conciencia en el tema de lo latinoamericano, de lo regional, de lo internacional, porque tenemos un enemigo común. Nosotros sabemos que el enemigo principal de los pueblos del mundo es el imperio norteamericano, y a ese enemigo va a conspirar contra los procesos latinoamericanistas. Entonces debemos de articular nuestras luchas desde la perspectiva de los movimientos sociales. Imagínense el aporte que hace esta radio comunitaria que de Comedor Los Pibes, este movimiento tan importante, como ayuda para que la gente tenga otra versión, no solo las versiones de los grandes medios como la CNN que tratan de acaparar. Entonces, en esta medida estamos conociendo o dando a conocer nuestros puntos de vista, pero también en la medida en que nosotros llevamos esta información, lo de las empresas recuperadas, y la damos a conocer y de imitar en lo que se pueda, estamos aportando a la lucha local, pero de manera articulada. Y en este caso, los golpes de Estado es estratégico hacer un frente latinoamericano para detener los golpes de Estado. Salvador, hacemos el último corte en esta pequeña emisión y enseguida le damos un cierre a la entrevista. Gracias. Bueno, último bloque de esta entrevista, agradeciéndole la presencia al compañero Salvador Zúñiga desde la hermana República de Honduras. Y vos nos decías antes de ir a la pausa la necesidad imperiosa, la estrategia de vertebrar todos estos movimientos populares de carácter regional, de carácter latinoamericano, en un frente común, podríamos decir. ¿Cómo les parece a ustedes que esto se puede llevar a la práctica? ¿Cómo compartimos estas experiencias? ¿Cómo vertebramos? ¿Cómo atamos estas situaciones? ¿Cómo hacemos esta solidaridad más permanente entre, en este caso, Honduras, Argentina, pero también entre cada uno de los hermanos países de nuestra América? Bueno, ese es un punto toral que tenemos que trabajar urgentemente. Sin embargo, hay algunas enseñanzas. Por ejemplo, están los movimientos sociales hacia la alternativa bolivariana de las Américas, que está generando no solo un acercamiento y un intercambio de información o en redes, sino que también algunas acciones concretas. Para el caso ahorita con el golpe de Estado en Paraguay, fue muy linda las diferentes manifestaciones que han habido frente a la Embajada de Paraguay, y eso hace sentir el movimiento social. Aquí en Argentina, por ejemplo, han habido sendas movilizaciones de repudio al golpe de Estado en Paraguay. Yo creo que también hay otras experiencias, movimiento Nuestra América, pero también habría que seguir estudiando, por ejemplo, si pudiéramos en el tema de la comunicación popular formar una red en toda América Latina de radios comunitarias y sí, tener como una ronda, aunque sea un día al mes, de intercambio de lo que está pasando en cada país, o desarrollar algunos análisis de la coyuntura. Luego, la generación de redes de educación popular, que hay mucha experiencia acumulada, eso ayudaría enormemente. Pero bueno, es una tarea que la tenemos que pensar, y para eso nos tenemos que sentar mucho. Hay cosas exitosas como este trabajo que hacen desde el comedor Los Pibes, la experiencia con la cooperativa de viviendas, que ha sido, es una cosa exitosa. El trabajo de la defensa del territorio, el trabajo barrial. Creo que estos son puntos que pueden darse a conocer y fortalecer cada movimiento social con experiencias de una y otra. Pero también yo creo que en el tema político, contra los golpes de Estado, debemos de generar una instancia de alertas. Y ya con dos indicios claros del golpismo, uno en Honduras y otro en Paraguay, a lo que se sumaría lo de Haití también, que fue una cosa penosa, un país que ahora está ocupado por la MINUSTA, debemos de generar una como comisión de alerta temprana que vaya monitoreando y que vaya desarrollando una vigilancia sobre los movimientos de los golpistas, porque en el caso de Honduras, los golpistas que estuvieron en Venezuela intentando contra el comandante Chávez, se fueron para allá a apoyar a Michelet y andaban desde antes también los de la mafia cubana que está en Miami conspirando. Entonces, igual nosotros tenemos que darle seguimiento a esos movimientos y estar intercambiando, porque la situación se puede presentar más compleja, compañero. Es verdad. Y más si tenemos en cuenta, bueno, esto decíamos, el caso de Honduras y Paraguay como experiencias que se han logrado consolidar, pero podemos enumerar lo que vos decías, Venezuela o el intento de secuestro del presidente de Ecuador, Rafael Correa, sí, sí, por fuerzas policiales, o los permanentes asedios que hacen sobre Bolivia, ¿no? Yo recuerdo que en la época de Honduras, por lo menos acá, que lo vivíamos en Argentina, que se veía venir que iba a pasar una situación desestabilizadora en la región, pero como que todos nuestros ojos estaban mirando a Bolivia, quizás por la cercanía que teníamos nosotros, pero en ese momento estaba lo que se llamaba la media luna boliviana, ¿no? Los sectores de la producción acechando ahí al gobierno popular de Evo Morales y el intento de asesinato que después tuvo también, que felizmente se pudo desbaratar, pero como que se veía que podían atacar por ese lado, y finalmente la liebre, como decimos nosotros, saltó en otro lugar, saltó en Honduras, ¿no? Así que sí, absolutamente compartimos esto que vos señalás de la necesidad de encontrar maneras, sobre todo de encontrar respuestas, ¿no?, a estas nuevas situaciones que nos presenta el imperialismo. Y en eso estamos. Así que muy agradecidos de tenerte acá con nosotros. Queremos compartir con la audiencia que Salvador tuvo el honor para nosotros y al cual le agradecemos de participar en una charla con una cantidad de organizaciones de acá del territorio de la Ciudad de Buenos Aires, y creo que se definió en esa mesa, ¿no?, hace pocos minutos antes de esta entrevista, el hecho de que el próximo martes 10 vos vas a estar en el Hotel Recuperado Bauen, ¿no?, dando una charla más abierta, más con la participación para otros movimientos, en horas de la tarde. Después seguramente por la FM Riachuelo daremos la información precisa de que en qué horario va a ser tu conversatorio. Así que bueno, te agradecemos y te dejamos el micrófono si querés decir algo más, alguna reflexión más que te surja en este momento. Bueno, agradecer profundamente este espacio, que para nosotros es muy valioso, el que podamos denunciar lo que está pasando en Honduras, ya que la situación de los medios de comunicación en el país es bastante complicada. Los medios de comunicación están en manos de la oligarquía, y los pequeños medios que hemos podido construir desde los espacios del movimiento social están bajo asedio permanente y con interrupciones del fluido eléctrico, con cortes permanentes. Entonces, qué mejor oportunidad esta, y decirles que sigan adelante en esta lucha en Argentina para consolidar los procesos de democracia, de participación. Y un abrazo para todos los compañeros y compañeras que estén oyendo esta emisora, y el agradecimiento al comedor Los Pibes por tanta amabilidad, tanto cariño, y haberme dado la oportunidad de conocer las experiencias exitosas que están desarrollando. Lo mismo para vos, Salvador, y también retribuí este abrazo que vos nos das a través tuyo también al hermano y bravo pueblo de Honduras que aún resiste. Gracias por estar con nosotros. Okay.